Vamos a hacer una entrevista. ¿Cristian? Sí, Cristian. Bueno, pues tenemos aquí a Cristian, que es de Canadá, y nos va a contar un poco qué sucedió con el apagón, el gran apagón en Canadá. Cristian, ¿tú estabas allí? Sí, sí, estaba ahí, vamos. Sí. ¿Y cómo lo viviste? A ver, yo estaba trabajando como técnico en un centro de investigación. Y lo que recuerdo es que, bueno, tuvimos que dejar de trabajar. De esto hace 18 años, ¿no? Por cierto. Entonces hace bastantes años y me tengo que acordar, pero tuvimos que... Bueno, hubo el apagón, tenía consecuencias de que pues todo estaba, digamos, funcionando con solo servicios de emergencias, no había electricidad, no había transporte público, no había luz en la calle, no, entonces había algún estado ahí de emergencia bastante importante. ¿Papá? Sí. Quiero con papá. Muy bien. Estamos preguntando a papá en la televisión, bueno, en la radio. La radio. ¿Eh? Estamos preguntando a ver qué pasó una vez que se apagaron todas las luces. Sí. ¿Y cómo fue el primer momento? ¿Os enterasteis porque después de la hora no venía la luz? No, iba poco a poco. Ya sabíamos que... Hombre, el apagón es... No vino de repente. Había una tormenta de agua hielo o agua nieve o lo que fuera, que es una acumulación de hielo en cada estructura, que puede ser también digamos los cables eléctricos, los árboles, tal. Entonces esto acumula peso y se cae. Entonces poco a poco, pues después de un día, después de dos días, ya veíamos que iba a seguir y se iban a caer todas las cosas que no podían aguantar el peso del hielo. Entonces pues vino un poco con esto que sabíamos que venía y nos lo decían y vino y ya está. ¿Y cuánto tiempo duró? ¿Duró bastantes días? A ver, Montreal, como es una ciudad muy grande e importante, pues se arregló bastante rápido. Digamos, después de tres o cuatro días, la situación estaba bajo control en Montreal. Pero hay regiones que ya se quedaron un mes o así en pleno invierno sin electricidad. Y eso, pues, entonces la gente pues empezó a intentar calentarse de cualquier forma y hubo muertos solo de la gente pues que se llevaba la barbacoa ahí dentro de casa para poder calentarse, y eso pues con la combustión pues se muere la gente. Y hubo muertos de esto, hubo muertos de, no sé, de árboles que caen y tal, y muchos destrozos y tal. ¿Y el origen se conoció al final? ¿Qué causó el problema? ¿Fue un problema en cadena de las centrales? No. ¿Cómo se originó? Pues es el transporte de la electricidad, ¿no? Los cables eléctricos que llevan la energía desde las centrales hasta los grandes centros, los núcleos urbanos, se cayeron todos. Entonces todas las líneas de 220 kilovoltios, o hasta tenemos en Quebec unas de 750 kilovoltios, esas grandes líneas de transmisión eléctrica se cayeron. Entonces, y lo tenemos... Sí. La casa del parque. Pues eso, entonces como en Montreal, en Quebec, pues es la hidroelectricidad que prima, los grandes centros de generación están lejos, no están cerca, no tenemos centrales cerca de los núcleos urbanos, están muy lejos, a cientos de kilómetros, y bueno, pues les pueden pasar cosas. Y esto pues es algo que tenemos que quizás mejorar de alguna forma. Muy bien. ¿Y ha habido algún otro apagón o ese fue el único que hubo así grande? No, esto es el único que yo recuerdo, aparte de pequeñas veces que sí que podía haber locales, ¿sabes? De situaciones un poco más así, pero así de grande nunca. Esto fue... ¿Y qué hacíais por la noche? ¿Se fomentaba el diálogo entre las personas? ¿La gente charlaba? Sí, pues de hecho pues es lo que pasa, ¿eh? Cuando tenemos un apagón, pues la gente pues vuelve un poco a las cosas sencillas, ¿eh? No hay tele, no hay no hay servicios, no hay, ¿sabes? Tienes que quedarte en casa, estás con las velas o las antorchas. Sí. ¡Papá! Y nada, pues haces un juego de mesa o... ¡Papá! O sí, hablas, vuelves a los raíces de lo que tiene que ser la convivencia humana. Muy bien, muy bien. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias por el testimonio, por el reportaje. ¿Y usted quiere decir adiós? Y adiós. Adiós. Muy bien. Adiós. Gracias. Sí, ha participado, ¿no? Sí. Papá. A veces me coge la cabeza.